Queremos dar la bienvenida al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, quien fue ratificado hace algunas semanas en esta presidencia. Y cuando hay grandes desafíos en el sector de la cultura, por un lado, la trayectoria que ha tenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por otro, el trámite del proyecto de ley de cultura en la Asamblea Nacional. Una deuda que está pendiente alrededor de ocho años y no se puede avanzar en este sentido. Es bueno conocer cuando precisamente se han hecho algunos pronunciamientos respecto de este proyecto de ley y fundamentalmente en algo que se ha venido reivindicando, la independencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo ve este proceso en torno al proyecto de la nueva ley? Raúl Pérez Torres, muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Realmente estaba escuchando la entrevista anterior con este compañero de la Universidad Andina, me parece, en la que reclamaba y decía que se irá hasta las últimas consecuencias en la necesidad de que la Casa de la Cultura, quiero decir que la universidad, tenga su autonomía. Me parece que estas son instituciones que tienen que conservar esa autonomía y también en la ley de cultura que está en la Asamblea Nacional también se defiende la autonomía. Es decir, yo he visto ciertos artículos bastante sensacionalistas, uno del Telégrafo que me parece un poco extraño porque está transformándose en lo que critica, ¿no? Bastante tergiversado, bastante malintencionado, en el que dice Vallejo, la matriz de la CCE desaparecerá. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, llegaría a un acuerdo con el recién elegido presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Discrepan sobre la creación de una dirección nacional. Absolutamente no ha habido nada de esto. Es decir, no ha habido no ha habido un pronunciamiento en ese sentido. No ha habido un pronunciamiento en ese sentido. ¿El proyecto tampoco recoge eso? No recoge eso. Es decir, nos hemos reunido con Raúl ayer hasta las 8:09 de la noche para conversar sobre esto, ¿no? Pero ya nos habíamos reunido con Raúl Vallejo, con Gabriela Rivadeneira, que además ambos son miembros de la Casa de la Cultura, el uno de Manabí, el otro de Imbabura. Y con todos los 24 presidentes de la Casa de la Cultura de las diferentes provincias de la patria, y habíamos quedado en lo que discutimos en relación con la autonomía de la Casa de la Cultura, que está en la ley que va a salir. No quieren llamarle matriz, han puesto el nombre de sede nacional. Pero la matriz existe, la matriz está allí, ¿no? Cuando le pregunté a Raúl cuál es el concepto para quitar matriz, fue un concepto un poco ambiguo, decía que matriz significa algo de centralismo, de maternalismo, en ese sentido yo no creo, ¿no? Matriz tiene un nombre simbólico, importante, porque es desde donde se desprendió, desde la madre donde se desprendió todos los núcleos, porque nació aquí, ¿no? En todo caso, no se va a perder esa calidad de autónoma, no se va a perder esa calidad de la presidencia nacional. Está en el último insumo de la Casa de la Ley de Cultura, está establecido eso. El artículo 144 dice de la naturaleza jurídica de la Casa de la Cultura. La Casa es una entidad con personería jurídica, de derecho público, autonomía responsable, administrativa y financiera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, tendrá una sede nacional con asiento en Quito y contará con un núcleo en cada provincia. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros, el carácter nacional de la Casa, la autonomía de la Casa de la Cultura, la capacidad eleccionaria de darnos nuestras propias autoridades, desde luego con coordinación del Consejo Nacional Electoral. Eso está también en la ley que está para estudio de la Asamblea Nacional. Y habrá, lo que cambia y se modifica es que habrá un representante del ministerio en la junta plenaria y en la asamblea de cada provincia. ¿Del Ministerio de Cultura? Sí, un representante del Ministerio de Cultura. ¿En cada una de las? En cada una de las asambleas de las provincias y en la Junta plenaria, que es los 23 presidentes y el presidente de la Casa Matriz. Es decir, el debate se ha centrado, uno de tantos respecto de este proyecto, en los dos términos que se ha señalado Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que el proyecto recoge sede nacional y lo que se señala, una presunta desaparición de la matriz, cuando en la sede nacional Raúl Pérez Torres seguirá en Quito. Sí, esa es la verdad, seguirá en Quito. Lo que pasa es que tenemos un cierto desgaste psicológico, ¿no?, que ya dura muchos años. Es decir, todos los días enfrentados a una contradicción permanente en relación a que mañana sale la ley de cultura, ¿no? Yo me he reunido con cuatro ministros que han pasado de cultura, hemos llegado a ciertos acuerdos, acuerdos también con la Comisión de Cultura de la Asamblea, pero eso no se puede borrar de un plumazo, eso está ya para estudiarlo y sacarlo, ¿no? No sé qué es lo que más pase, pero no creo que haya un secretismo alrededor. Como tú ves, yo tengo aquí el último insumo de la ley de cultura que está en la asamblea, y creo que tendremos que seguir esperando, pero no quiero centrarme solamente en esto porque tenemos tantos proyectos culturales que tenemos que trabajar. Vamos a hablar más adelante de esos proyectos que se ha empeñado permanentemente en una tarea por décadas, más de 7 décadas. 72 años. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero para concluir sobre el proyecto, ¿tiene algunas observaciones que no han sido recogidas en este proyecto que se tramita en la Asamblea y que pudiera afinarse? Nosotros seguiríamos de todas maneras pensando en que tiene que llamarse matriz. Digo por su carga simbólica, digo por su carga histórica, pero si quieren ponerle otro nombre, nosotros seguiremos llamándole matriz. La matriz existe, la matriz está, no se puede derrumbar los edificios y la filosofía que contienen esos edificios. Pero creo que eso es fundamental. Hay alguna parte que dice, una vez publicado el reglamento a esta ley en el registro oficial, las instituciones u organismos del Sistema Nacional de Cultura, cuya estructura ha sido modificada o ha sido creada por la presente ley que requiere representación de la sociedad civil, deberán, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, convocar a elecciones dentro de 180 días para elegir a las nuevas dignidades para el periodo establecido en cada caso. No sé cómo quedará lo nuestro, es decir, a nosotros acabamos de ganar las elecciones, esas elecciones han sido bastante contundentes, hemos ganado en 22 núcleos de 24 núcleos, ¿no es cierto? He recibido una carta que he traído ahora del presidente de la República con su puño y letra, felicitándome por la nueva presidencia de la casa, una carta de Gabriela Rivadeneira también felicitándome por y de muchas otras personas como Gustavo Baroja, presidente de gran amigo y compañero, ¿no? Entonces creo que hay una legitimidad en ese sentido. No sé qué es lo que pasará, pero en todo caso ya no quiero quedarme en eso, ¿no? Quiero continuar con lo que estamos pensando de la Casa de la Cultura, y creo que hemos seguido trabajando con ley o sin ley. Para mí, realmente, dentro de la cultura no debería existir una ley. Creo que Mujica lo dijo en torno a la comunicación. Yo creo que la mejor ley de cultura es la que no existe. En este caso, ¿cómo a futuro, cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana seguiría trabajando, más allá de los términos, si sí, se elimina matriz, sino sede nacional? ¿Cómo seguiría articulado? Es decir, nosotros seguiríamos con una junta plenaria que se puede reunir en cualquiera de los núcleos, pero que su sede es en Quito. Esa junta plenaria tiene 24 presidentes de núcleos, porque se crea el núcleo de Pichincha, que desde luego ya estaba creado hace mucho tiempo, pero que no había la instrumentalización económica para. Se crean se crea esta sede nacional que seguirá teniendo, porque además aquí en la ley está qué es lo que va a ser esta sede nacional, las competencias de la Casa de la Cultura, las competencias que son iguales a las que viene realizando sin la ley. Sí, que son las mismas, básicamente son las mismas, no tienen ninguna otra condición, ¿no es cierto? Porque aquí está del presidente de la sede nacional y sus atribuciones, además que el presidente, aquí en la ley mismo dice, será el presidente nacional, será el representante nacional e internacional legal de la Casa de la Cultura, y del presidente y la sede nacional ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial, promover las relaciones de la Casa de la Cultura con las demás instituciones del Sistema Nacional de Cultura, articular planes, programas, proyectos, presidir la Junta Plenaria, dar seguimiento y evaluación a los proyectos, de ese tipo de cosas que quizá están organizando el sistema. Ahora, ¿no? Se entiende que en materia jurídica, cuando se establece una ley, debiera ser para mejorar. En el caso de esa gran tarea que ha emprendido en el primer periodo y que ahora continúa Raúl Pérez Torres al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha sido la parte económica. ¿Esta ley, por ejemplo, le va a oxigenar en esas tareas culturales que día a día lleva a cabo la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Mira, Miguel, una de las cosas que nosotros hemos luchado dentro de esta ley y que ha encontrado una gran receptividad tanto en Gabriela Rivadeneira cuanto en Raúl Vallejo es el presupuesto. Es decir, nosotros lo único que necesitamos para implementar mejores proyectos es dinero. No necesitamos que nos den pensando, que nos den articulando, sino dinero. Entonces, está establecido en esta ley los parámetros para el dinero. Porque no es lo mismo la Casa de la Cultura de Quito que la Casa de la Cultura de Zamora, ¿no es cierto? Aquí tenemos 5 museos, tengo 4 teatros y cosas por el estilo. Entonces, dentro de ese parámetro, de esos parámetros serían el número de habitantes de cada provincia, de cada zona donde está la Casa de la Cultura, la infraestructura de esa Casa de la Cultura, los proyectos que se presenten para el año y el desarrollo de esos proyectos. Esos serían los fundamentales parámetros para el presupuesto. Si es que ha habido inequidad en cuanto, porque he oído que alguien ha dicho que la casa de matriz se lleva todo. Si es que ha habido inequidad, es inequidad del gobierno. Es decir, la Casa de la Cultura matriz tiene menos y todas las casas tienen mucho menos. Lo que tenemos es que en la equidad presupuestar de mejor manera para la cultura. Nos han quitado $500,000, $500,000 en el presupuesto de este año. Yo sé, yo entiendo la crisis económica del país, pero nos han quitado. Es decir, no es que tenemos una cantidad que pueda ser significativa para los proyectos culturales, ¿no? Entonces, eso del presupuesto es básico. Además, también hemos peleado, hemos luchado, hemos conversado y discutido en la Asamblea por la seguridad social de los artistas, que también es un afán de las autoridades. Y eso es básico, y eso sería quizá lo novedoso de la ley, ¿no? Hemos hablado sobre el proyecto de ley de cultura. Es importante conocer esa tarea diaria permanente que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, incluso con eventos para lograr sobrevivir frente a los recortes presupuestarios. Y uno de ellos, hay que señalar también este gran desafío de Hábitat 3, Raúl. Sí, realmente, Miguel, yo he dicho públicamente que a mí me parece un milagro para la Casa de la Cultura el que se haya escogido nuestra institución, desde luego conversando con la ministra María de los Ángeles Duarte, con el ex ministro de Cultura, que se haya decidido hacer este congreso que es mundial en la Casa de la Cultura de Quito, ¿no? Porque eso ha posibilitado una cosa de 6 o 7 millones de dólares para el arreglo de su infraestructura. Es decir, hace 40 años ningún gobierno, ningún había dado algún dinero para arreglos de la infraestructura. Es decir, el sistema eléctrico, el sistema de agua potable, el sistema de conectividad, estaba muy mal, muy deteriorado, no había dinero para arreglar. Y bueno, esta posibilidad de Naciones Unidas de que se haga aquí este encuentro mundial sobre el hábitat, que además habla de una cosa muy seria, de una nueva agenda para las ciudades. Nosotros sabemos que el 70 o el 80% de las personas viven ahora en las ciudades, y eso ha creado una problemática extraordinaria. De esos temas es de los que se va a hablar. Vienen 50, 60 presidentes de la República. Claro, vienen 15.000 invitados a un evento que mundial. Se viene preparando más de un que año. Se hace cada 20 años, ¿no es cierto? Y entonces creo que esto ha posibilitado que se mire a la casa, que se esté arreglando, están arreglando los museos, las bibliotecas, las baterías sanitarias, por decir algo, todo lo eléctrico, toda la conectividad, vamos a tener cosas de primera, y eso va a quedar para la Casa de la Cultura. Eso es importante. Van a ser 4 días, en esos 4 días será territorio de las Naciones Unidas, porque además va a haber una seguridad extraordinaria. Pero vamos a quedar con esa cosa, con todos los arreglos que se promueven. Y dentro de eso ya podemos también empezar a implementar nuestros proyectos nacionales, ¿no? ¿Cómo se ha venido trabajando a sabiendas de que este mes de octubre será este gran evento mundial Hábitat 3? Sí, es decir, hasta el 12 de octubre todavía están funcionando 3 oficinas básicamente, publicaciones, financiero, presidencia, vicepresidencia, pero las demás, biblioteca, teatros, algunas otras oficinas están trabajando en otros lugares, fuera de la Casa de la Cultura. Esos otros lugares, ese otro edificio nos dio también el Ministerio de Vivienda, y está con buenas comodidades y todo lo demás, para nosotros regresar 2 días después de que se acabe el hábitat, ¿no? Por tanto, este es el desafío inmediato que tiene. Este es el desafío inmediato, que es desde el 17 de octubre hasta el 21 de octubre, 4 días. Y también está participando el museo. Tendremos un convenio tripartito con el Ministerio de la Vivienda, con el Ministerio de Cultura, y está participando también el municipio de Quito. Como tú, si es que tú vas a ver, mirarás que todo está cambiado, inclusive los ventanales, el edificio de los espejos, y creo que eso va a redundar en el trabajo y en la ética y la estética de la Casa de la Cultura. Bueno, habrá tiempo para seguir hablando de estos proyectos que emprende permanentemente la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A su presidente, Raúl Pérez Torres, muchas gracias por su presencia aquí en Ecuador. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la radio.